Producciones con enjundia para la posteridad presenta Los Inmortales. Capítulo 24. La mujer del saco. Familia, voy a salir. Vale, mamá, no te dejes el bolso. No me lo dejo, volveré tarde, no sé cuándo. Acuérdate de coger el bolso, mamá, y pásalo bien. Nunca olvido el bolso, nenes. Eterna, eterna, amor. Deberías salir sin el bolso. Es tan grande y tú tan chiquitilla. Se te comerá un día de esto, ya verás. No digas memeces, Christopher. A mi bolso siempre lo tengo satisfecho. Me ocupo de él con mucha eficacia. Está bien, vete. Yo me quedaré aquí, solo, pensando qué llevarás hoy dentro de ese bolso. Y si acaso no seré yo una de sus cargas más pesadas. O mejor, el que hace que su contenido sea más liviano. Qué cosas tan bonitas sabes decir, Christopher. Cada mañana vuelvo a recordar los motivos por los que el día anterior a este te quise tanto. Ay, eterna. Hasta dentro de un rato, amor. Un rato menos a todos. ¡No seas responsable y gástate mucho dinero! ¡No tengas cuidado, mamá! Y si vas a volver tarde, no llames para avisar, ni cojas un taxi. Pero no te pierdas, eterna. Dentro de tu bolso, más negro que la oscuridad. Querido diario de septiembre, Malva. Mamá salió hoy de casa. Como siempre que sale sola, llevaba su bolso grande. El bolso inmensamente grande de mamá. ¿Se la ve tan pequeña e insignificante cuando se cuelga su bolso al hombro? Yo conozco bien al bolso de mamá. Por eso nunca me acerco a él. ¡Eterna! ¡Eterna! Algunas veces es un bolso peligrosísimo. El bolso negro y grande como a mí un se me tragó una vez. Se ha tragado a la niña. Un renacuajo. Sí, se la ha tragado delante de mis narices. En uno de mis impulsos, estaba gateando aquí, a mi lado. Se acercó al bolso, se coló y desapareció. Anda, eterna. Dame el bolso. ¿Dónde estás? Hay que controlar a los niños, Christopher. Ya sabes que su instinto, no corrompido aún por la educación, les acerca siempre a lo desconocido. Sí, pero... Lo huelen. Instinto suicida, Christopher. Instinto suicida. Instinto suicida. Tu bolso es peligroso y lo dejas en cualquier esquina de la casa. No es peligroso. Pues no hay más que mirar dentro. Está vacío, eterna. La nena no está dentro de ese bolso. Yo me ocupo, no te pongas nervioso. ¿Qué está pasando? ¿Quieres hacer el favor de explicarte? Christopher. ¿Sí? Este bolso es parte de mí. Por algún motivo, desde que lo encontré hace muchos años. El bolso es una pieza inseparable de mi alma. Sé que es difícil comprenderlo, pero este bolso encierra todas las cosas que me atan a este mundo. Todos mis lastres viajan en este bolso negro. Ajá. Siempre conmigo y con mi soledad. Sí, pero está vacío. No, no lo está. Parece que está vacío. Pero prueba a levantarlo. Pesa mucho. El bolso está aún muy lleno. ¿Y se va a ir vaciando poco a poco? Se vacía y se llena. Las dos cosas. Todo varía mucho de un día para otro. El bolso me ha enseñado que somos mucho más inestables de lo que creemos. Y más vulnerables. Y septiembre te ha herido. Te está atando a la vida. No había sido consciente de ello hasta ahora. Pero sí. Está anulando tu instinto suicida, eterna. Te aleja de la muerte. Septiembre y Walter. Los dos niños. Son un lazo alrededor de mi cuerpo. Son tus hijos. Me ligan a la vida. Son dos bebés. Y aún es pronto para que mi instinto suicida supere a mi instinto materno. Mi libertad para decidir mi propia muerte está quebrada por ellos. No puedo evitarlo. No deberías querer evitarlo. Sí, debo y quiero poder evitarlo. Yo soy así. Es mi lucha interior. ¿Y cómo sacaremos a septiembre ahora de este bolso? Con tiempo. Pero es algo que solo yo puedo hacer. Dicen que mamá salió a caminar no se sabe hacia dónde durante 10 días hasta que consiguió sacarme de su bolso. Lo único que recuerdo de allí dentro es que había muchas cosas y que estaba todo desordenado. También recuerdo oír a papá llorar. Pero era extraño. Las lágrimas y los lamentos no venían de fuera. Estaban allí, conmigo, dentro de aquel bolso que era más negro que la oscuridad. Y como bien dicen los expertos, padres del método austríaco de sofronización, todo psicoanalista equilibrado ha de buscar su verdad en la calle, entre la masa. Por ejemplo, aquella mujer menuda del bolso. ¿Qué digo bolso? Maleta. Cofre. Arca de Noé. Si cabría en él la humanidad completa. Debe pesar mucho dada la expresión de su cara. Pero esa cara... Señora Malva. Señora Malva, eterna. Doctor Fleming, lo que me faltaba. Buenos días. Un rato más, Lemín. ¿Hacia dónde se dirige con semejante bolso, alma de cántaro? ¿Usted sabe qué peso se carga sobre las espaldas? Yo y todo el mundo, Lemín. La única diferencia está en que yo me intento desprender de él. De este peso que no me deja razonar con claridad. ¿Razonar con claridad? ¿Qué lleva ahí? Muchas cosas. Un rato menos, Lemín. Espere, eterna. Le ayudo. ¿Tanto le pesa? ¿Y a usted qué le importa? No se arisca. Noto su ansiedad, su estrés, su irritabilidad. Eterna. ¿Ansiedad? Pues mire, en este bolso me transporto a mí misma, a mi alma. No creo que lo pille, doctor sofrónico. Entiendo. ¿Desde cuándo le pasa? ¿Recuerda su infancia? ¿Algún adulto la toqueteó sin su permiso? ¿Cómo se llevaba con su madre? ¿Esto qué es, Lemín? ¿Y hacia dónde se dirigen? ¿Les puedo acompañar? Trataré a su bolso como uno más, si le parece bien. Está bien, puede acompañarme a dar vueltas por el mundo desde ahora hasta que termine el día. Pero no verá nada, Lemín. Nada. Yo le acompaño, mujer. Nada, no importa, aunque sea así, yo le acompaño. Querido diario de septiembre, Malva, ¿hasta cuánto peso puede el alma de una persona llevar a cuestas dentro de un bolso? Tenemos todos nuestro propio bolso negro como la oscuridad, igual que el bolso de mamá. ¿Qué hay que hacer con el bolso que contiene todo lo que nos ata a la vida? ¿Llenarlo? ¿Vaciarlo? Olvidarlo, eterna. Buscarlo, tirarlo. ¿Hasta cuándo tengo que seguir esperando? ¿Cuándo dejará tu bolso de pesar? ¿Cuándo te dejará libre y me encadenará siempre a mí con la soledad? Eterna, nombre engañoso. Querido diario de eterna septiembre, que tiene un bolso que acoge a su alma. Cuando el bolso negro como la oscuridad se queda vacío de lastres que nos unan a la vida, ¿qué nos queda? ¿La muerte voluntaria tras semejante plenitud? ¿Está quizá el secreto de la muerte feliz metido dentro de un bolso? Aquí hace un frío que pela, eterna. No haber venido. ¿Y por qué ha venido usted hasta aquí con un bolso inmensamente grande? Para vaciarlo. ¿Qué contiene? Al menos un poquito. Últimamente se me ha llenado más de la cuenta, ya ve. Despréndase de él. No tiene más que lanzarlo al vacío de este precipicio helado donde estamos. No es tan fácil. En el bolso tengo algo clavado. Algo que se agarra con fuerza al fondo. Me va a costar mucho, pero mucho tiempo, desprenderme de él. ¡Lemín! ¡No! ¡No lo haga! ¡Deja el bolso! ¿Lo ve, Lemín? Ya se lo dije, sofrónico mentecato. Mi bolso se lo acaba de tragar.